Desde el principio anhelamos una justicia imparcial, rápida y eficaz. Sin embargo, fuimos testigos de víctimas, de una justicia parcial, lenta e ineficaz. La designación de un nuevo juez abre otra etapa y nos da esperanza para llegar a la verdad sobre Santiago. Nuestra familia, nuestro país, necesita comprobar que el Poder Judicial puede resolver el caso sin interferencias ni presiones de ningún tipo. El Ministerio de Seguridad no hizo más que entorpecer el proceso para llegar a la verdad. Por todo esto y por su mala actuación durante estos 2 meses, exigimos la renuncia de la señora ministra Patricia Bulnes. El destrato para con la familia del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Abruj, quien debería haber generado... quien debería haber generado un espacio de contención desde el primer día, en lugar de distraer el correcto devenir de la causa con su proceder y sus declaraciones a la prensa. Seguiremos, Santiago, pidiendo por vos, preguntando por vos, cada día de nuestras vidas, hasta saber por fin qué te sucedió. Aún con esta mochila de dolor, angustia e incertidumbre, no vamos a bajar los brazos. Lo haremos en honor a tu compromiso y tu solidaridad. Acompañamos también a todas las familias que atraviesan o han atravesado este dolor y siguen peleando como nosotros para que nada quede impune y se castigue a los culpables. Nos solidarizamos con las comunidades de los pueblos originarios que se han visto avasallados en sus derechos y que han sido perseguidos por la defensa de su territorio. Apoyo a todas las personas que hoy y día a día siguen reclamando junto a nosotros la aparición con vida de Santiago. Aparición con vida de Santiago. Verdad y justicia por Santiago. Gracias. Córdoba también marchó reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado. En la movilización hablamos con el vasco Orzakoa, abogado de derechos humanos e integrante de Correpi. Nosotros vemos desde lo de Santiago, desde los 15 allanamientos que hubo en Córdoba, un avance represivo muy grave, pero afortunadamente vemos que el pueblo argentino tiene reserva como para rechazar esa represión. A cada golpe represivo nosotros vemos que el pueblo responde con la resistencia, de modo que a 2 meses tenemos nuevamente una marcha multitudinaria y eso nos llena de confianza en que con organización, con conciencia, con cada vez mayor masividad vamos a poder derrotar estos planes represivos del gobierno y del Estado. La coordinadora por la aparición con vida de Santiago, en la voz de Marcela del Frente Popular, Darío Santillán, nos comenta lo siguiente. A 2 meses de la desaparición de Santiago, creíamos muy importante llegar hasta Gendarmería con la coordinadora por la aparición de Santiago Maldonado, con un montón de otras organizaciones sociales y políticas y culturales, y poder haber llegado hasta la puerta de Gendarmería, que por supuesto nos estaba esperando la policía y la infantería, como no podía ser de otra manera, pero allí estuvimos cantando uno de los cantos que estuvimos con fuerza, como un grito durante toda la marcha, que es precisamente donde está Santiago Maldonado, que igual que a Julio López nos desapareció el Estado. Entonces, con la coordinadora queríamos hacer responsable a los gobiernos, al Estado, a la gendarmería, por supuesto, a las empresas como Benetton, por la desaparición de Santiago, y también, por supuesto, exigir la renuncia de la ministra Patricia Bullrich. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo.

Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. La Federación de Organizaciones de Base Regional Córdoba realizó un corte frente al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para exigir el cumplimiento de un pliego de reivindicaciones acordado hace más de 6 meses. Hablamos con Roxana, integrante de la FOB Córdoba, y esto nos comenta. Sí, ese pliego de reivindicaciones de hace más de 6 meses, porque siempre venimos con los mismos reclamos, el gobierno no nos está cumpliendo, digamos, se está haciendo a un lado, las dificultades para nosotros son mucho más, con muchos más problemas para las compañeras, entonces decidimos salir a la calle hoy. Sí, estamos haciendo un corte a media calzada sobre Vélez Sarsfield, acá en el Pablo Pizurno. Ya venimos pidiendo el cierre, el reclamo de los cierres de los comedores comunitarios que tenemos en diferentes puntos de Córdoba y también en el interior de Córdoba, en el Cano. Aparte de alimentos para solventar los comedores, tener el compromiso ya pactado de hace un par de meses con el gobierno, los comedores están incrementando, tenemos más niños, tenemos más compañeras pasando hambre, por eso buscan un comedor comunitario para poder solventar, digamos, la necesidad básica que hay en Córdoba, ¿no? Al no cumplir el gobierno, nos estamos quedando sin alimentos, sin recursos, el gobierno no nos está dando la posibilidad de que podamos solventar a todos esos niños que están sin comer. La idea sería de que haya menos niños que pasen hambre, pero si el gobierno y el Estado se está haciendo un lado y no nos está dando una solución, básicamente tenemos que hacer esto, salir a la calle y pedir lo que nos corresponde. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.